Cuestión bizantina. La playa, ¿es orilla de la mar o de la tierra? Conseja bizantina. La orilla del bosque, ¿es su límite o del llano borde? ¿Qué frontera separa lo tuyo de lo mío? ¿Quién acota la vida? ¿Vives hoy o mañana? Raíz, tallo, flor y fruto, ¿dónde empiezan y acaban? El mantillo, ¿es orillo del ramaje muerto, del renuevo o del retorcido lecho nuevo? Cuestión bizantina. Importa la orilla, dormir limpio en ella. No somos tú y yo, sino el hilo impalpable que va de tu presencia a la mía. Límites y fronteras se agostarán un día. Sin orillo ni orilla, ¿qué más da de quién sean los cachones, la arena? La playa es orilla de la mar y de la tierra, nunca frontera. Nada se para. Nada se para. Palabra.